cansada de fingir que estás en mí. Si supieran todo lo que hay en mí. Estoy cansada de mentir cuando yo sé.